Con este tema que nos viene atravesando estos últimos días y que tiene que ver con la realidad de lo que se vive en el adentro de las cosechas en estos días en relación a los trabajadores golondrinas que una gran cantidad continúan varados y varadas allí en la terminal de ómnibus y en distintos lugares de aquí de la provincia. Pero nos metemos en este mundo que es el trabajo en las cosechas y que saca a la luz las situaciones que históricamente se viven en el adentro de las bodegas. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Gabriel, él es trabajador de una bodega, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación, Gabriel. Y bueno, habíamos dialogado en un momento aquí en el programa. Preguntarte cómo está la situación. Nos hablabas de la pandemia, donde no se hicieron eco todas las medidas sanitarias y de cuidado que se debían cumplir en la bodega. Ahora, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha sido estos días? Y lo que es el protocolo, por lo menos de la bodega, se está cumpliendo con normalidad. O sea, ahora hay mucho más énfasis en todos los aspectos. Se han tomado muchas más precauciones con todo esto y bueno, por lo menos el protocolo sí sirvió y bueno, va cambiando, viste, día a día. Pero sí, no, ha mejorado bastante. Desde la última entrevista que nosotros tuvimos, ha mejorado bastante. Bien, y en cuanto a quienes están trabajando allí, ¿cómo está la situación? ¿Tuvieron que seguir trabajando? Sí, nosotros tuvimos que seguir trabajando. Eso fue algo que nos dijeron a nosotros. Dijeron la cosecha termina dentro de 15 días. Dentro de 15 días se mete la uva y nos van a mandar a todos a hacer cuarentena. Uh-huh. Seguimos trabajando, ya pasaron esos 15 días. Nosotros seguimos trabajando igual, no hay indicio de que no nos hagan hacer cuarentena, seguimos exponiéndonos. Ahora sale una nueva norma sobre los tapabocas. Uh-huh. Ahora hay que tener un nuevo accesorio para salir a la calle y no mucho, pero o sea, nos habían dicho que el 15 días se terminaba la cosecha. Todos pensábamos que nos terminábamos, que lo más importante, según el gobierno provincial y nacional, era que nosotros metiéramos la cosecha, la uva, y una vez que todo eso se terminara, bueno, nos daban la cuarentena, y no es así. Nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando sin parar. ¿De cuántos trabajadores más o menos hablamos en este caso, no, pensando en esta bodega? Y estamos hablando de alrededor de yo le calculo que unos 200, 150 uh-huh. trabajadores, porque hay muchos que han salido, somos 355 en total. Y yo sé que hay muchos que están en cuarentena, uh-huh. parte de la jefatura y personal que pueda hacer trabajo desde casa, como marketing o algún otro sector, ¿no es cierto? Y bueno, y el personal administrativo. Tanto recursos humanos, bueno, jefaturas otra vez, ¿viste? Y algunas que otras partes también administrativas de distintos lugares, están haciendo dos turnos de 4 horas por persona. Y bueno, y todo lo que es la parte operaria de la bodega, tanto de fraccionamiento como la parte de bodega, estamos haciendo turnos de 7 horas y media. Y hacemos turnos de 7 horas y media para que no nos crucemos con el turno entrante ni uh-huh. saliente. Y bueno, y nosotros seguimos laburando, trabajando igual, y no paramos en la parte ni de fraccionamiento ni de parte de bodega. Bien, ninguno de esos sectores paran. Hablábamos de el tapaboca que no se los va a brindar además la bodega, ¿no? Yo hablé con recursos humanos. Sí. No me dieron una respuesta oficial. Cuando yo se los dije, en ese momento lo había publicado Rodolfo Suárez en su cuenta de Twitter. No estaban al tanto, me dijeron que iban a ver qué es lo que hacían. Todavía no tengo una confirmación si nos lo va a brindar la bodega o no. Claro. Que hay que empezar a usarlos mañana, sí. Exactamente, sí. Sí, eso sí. Así que no sé, eso tengo que hablar esto hoy día para ver si mañana, por lo menos mañana, no los entren. Gabriel, y en un momento también se hablaba de cómo venían quienes venían a cosechar en los camiones, sin distancia. ¿Eso siguió ocurriendo de la misma manera? Sí, eso es, eso pasa siempre en todos los años de cosecha, que por lo menos yo he visto, eso pasa siempre. Por más que queramos o no, viene un camión y te trae 50 personas adentro y vienen todos ahí y están dispuestos a trabajar. No hay un procedimiento de seguridad que los diga, no estén en un metro. Imagínate, tienen que traer, no sé, 10 camiones el jefe de la cuadrilla para poder traer a todos con esta enfermedad. Así que no, eso ha seguido igual y sigue igual. Claro. Lo único han sido pedazos de protocolo que dicen que, bueno, cada operario de viña tiene que mantener sus herramientas y sus elementos de uso personal marcados como para que nadie se los use. Lo único, diferente a todos los años. Además, es todo igual. Claro, eso ha sido solamente la única medida. Exactamente, sí. Sí. Claro, que no te garantiza en estas situaciones que no haya contagio. Y no, porque uno, por más que esté al resguardo, marque sus herramientas, su elemento de protección personal, un camión que viene en 50 personas, quizás más, quizás menos, están todos juntos, no respetan ni siquiera un metro de distancia y estás ahí al libre contacto para contagiarte de esta enfermedad que te transmite por contacto. Claro. Totalmente. Gabriel, en estos días hemos estado hablando con quienes están esperando en la terminal desde Jujuy, algunas personas desde Salta, trabajadores golondrinas que vienen también a las bodegas a cosechar y, bueno, que han quedado varados y los gobiernos mirando para otro lado y en la espera, y también desde las bodegas tampoco los acompañaron. ¿Han vivido ustedes alguna situación así? ¿Les resuena cuando hablamos de los trabajadores golondrinas? Los trabajadores golondrinas, lo que están pasando no se los deseo a nadie. Me parece muy mal de parte del gobierno provincial, de cada uno de ellos y provincial de nosotros mismos, tenerlos ahí en la terminal y prácticamente abandonados. O sea, son seres humanos. El gobierno, por lo menos de Mendoza, tendría que hacer algo, ya que no los va a dejar salir o no va a dejar que otros entren a buscarlo, y los gobiernos de su provincia tampoco van a hacer algo, por lo menos ayudarlos en ese sentido. Y en cuanto a sentirnos al lado como ellos, eso nos pasa muy a menudo. Nos sentimos muy abandonados en el lado de lo que es, por el lado de lo que es el sindicato. El sindicato, la federación. No vemos que tengan un apoyo firme. Sí hay un apoyo mínimo en ciertas cosas que por ahí lo hacen como para taparnos la boca y que nosotros no hablemos. Sé que les molesta que hablemos y bueno, y nos sentimos, bueno, como te dije, nos sentimos abandonados de ese lado. O sea, yo hablé en la entrevista anterior de que Fuego no se hizo cargo de nosotros y no nos sacó de la bodega cuando recién arrancaba la cuarentena y no pasó más nada. Ahora solamente han presentado un bono en todas las bodegas de 5.000 pesos de riesgosidad. Algunas se los han dado, a otras no, y no tenemos comunicación con ellos. Directamente no se comunican con nosotros, así que lo sentimos así solos. Es prácticamente todos los años que nos pasa eso. Seguro, ¿no? Esa misma sensación y ese mismo lugar, ¿no? Sí, sí, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Gabriel, te agradecemos muchísimo por tu voz, te mandamos un abrazo desde acá. No, a usted, y si me dejas, quisiera comentarle algo más. Sí, claro. Tengan en cuenta que las paritarias vitivinícolas iban a ser el 25 de marzo, como todo esto pasó de la cuarentena y bueno, se fue alargando el tema. Bueno, los obreros vitivinícolas están sin zafar paritaria, están con el mismo sueldo que programaron en marzo del año pasado, y los empresarios, bueno, el Ministerio de Trabajo y los paritaristas no se van a juntar hasta que la cuarentena pasen, así que los vitivinícolas van a tener el mismo sueldo de aquí hasta vaya a saber cuándo le den la cuarentena. Uh-huh. No sé, julio, agosto, calculamos nosotros, y recién y ver si en el primer cuarto intermedio, en la primera reunión, arreglan. Muchas gracias por dejarme hablar y bueno, un saludo a todos ustedes. No, muchísimas gracias a vos, y esto que decías también sumamente preocupante, porque no hay un apoyo, además, sí, para no, el sector. No, eso es verdad. Y imagínate que todo esto, los precios están subiendo día a día, y con un sueldo tan bajo como el que nosotros estamos obteniendo hoy en día, mucho no podemos hacer. O sea, estamos arriesgándonos a comprar mucha más comida por la cuarentena, porque nuestra familia, yo tengo una esposa y dos hijos, están acá encerrados hace 30 días, y bueno, uno está, mientras más tiempo está dentro de su casa, más tiempo está comiendo, o sea que también estás comprando mucho más comida de lo normal, y eso también te jode, es un gasto más que no tenés previsto. Seguro, totalmente. Gabriel, te agradecemos un montón, un abrazo grande y seguramente hasta la próxima. Muchísimas gracias, te saludo.